Argentina. Contacto telefónico. Bueno, Cristian, nos vamos un ratito ahora de lo que viene sucediendo en todo el país con el paro y movilización nacional en contra de las políticas del gobierno de Mauricio Macri. Nos vamos a ir por un ratito para otro lado. No sé, de poco te acordás, entrevistamos acá en La Crecida al director de cine Tristán Bauer por el lanzamiento de su película El Camino de Santiago, sobre la vida y el asesinato de Santiago Maldonado. La presentación de la película ha sido objeto de scratches o atentados en diferentes salas, en Buenos Aires, Córdoba y otros lugares del país. Por un lado, hay denuncias de que algunas de estas acciones fueron hechas por gente infiltrada por el gobierno, que se hacen pasar por grupos anarquistas. Por otro lado, por redes sociales y a través de algunos comunicados y declaraciones, algunos grupos y comunidades mapuches que expresan su rechazo a esta película y al modo en que se muestra mediáticamente la imagen de Santiago, lavando su ser anarquista y el modo de lucha que él elegía. Así que nos pareció interesante analizar un poco este tema. Y bueno, para eso ahora estamos en contacto con Ezequiel, quien es de Militante Libertario, y agradecemos muchísimo que esté ahí del otro lado. Ezequiel, ¿nos escuchás bien? Sí, perfecto, ¿cómo están? Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias por la comunicación. No sé si pudiste escuchar la introducción que hicimos. No pude escuchar la introducción. Bueno, sí, pues hubo acá un errorcito, mil disculpas. Básicamente contábamos que habíamos entrevistado aquí en La Crecida en algún momento a Tristán Bauer, director del documental El Camino de Santiago, y contábamos un poquito, lo que había sucedido en todo el país en distintas estrenos y exposiciones de la película, con algunas críticas que había recibido por la forma en que dibuja un poco la imagen de Santiago. Básicamente había sido, fue eso la presentación. Y bueno, que de alguna manera le estamos llamando para analizar un poquito, para no simplificar tanto, porque a veces, viste, se simplifica. Totalmente. Entonces, bueno, nos parece interesante eso. Sí, como vos mismo decís, es un tema muy complejo que no merece simplificación, ¿no? Y básicamente hay que advertir que el Estado históricamente realiza dos acciones: o se apropia de las luchas o elimina cualquier posibilidad de práctica de libertad. Ajá. Es decir, el Estado como herramienta histórica y a través de su genocidio constituyente es lo que ha hecho a lo largo de las diferentes posiciones políticas o de los diferentes altercados políticos. Nos roba la capacidad de autoorganizarnos, ¿no? De autodeterminar nuestras vidas, nuestras comunidades. Y en relación con esto, cabe una pregunta, me parece que es fundamental, en el contexto de la desaparición y asesinato de Santiago. Y la pregunta es, ¿harían la película el kirchnerismo, ¿no? El aparato político del kirchnerismo, ¿haría la película si Santiago hubiera sido desaparecido y asesinado durante su gobierno? Es como, ¿haría en una película sobre Luciano Arruda, por ejemplo? Esa pregunta me parece que es clave para detectar el oportunismo político. Más allá de si la película está bien hecha, si está realizada de una manera eficiente, que seguramente lo está por todo lo que tiene a su alcance, ¿no? Pero me parece que lo que hay que profundizar es el sentido por el cual se la hace, quiénes la realizan, y bueno, si verdaderamente se está utilizando la figura de Santiago como luchador solidario y anarquista, o si se está utilizando de alguna manera en la coyuntura mediática y política como la oposición a Cambiemos, ¿no? Me parece interesante, Ezequiel, el punto de desde dónde planteas para hacer el análisis, la verdad. Sí. ¿Vos pudiste ver la película? La película no la vi, no. No, obviamente mi posición es no verla en los cines, sí la voy a ver, admito que la voy a ver para, bueno, profundizar la crítica. Sí, vi otros documentales hechos por compañeros y compañeras que tratan sobre la vida de Santiago, sobre su solidaridad en los diferentes conflictos políticos, pero bueno, la película de Tristan Bauer todavía no la vi. Como tampoco no pienso ir a ver, digo, hablo por mí individualmente, pero también esto se ha debatido muchísimo en diferentes ámbitos anarquistas o libertarios, tampoco ir a ver la película sobre Soledad, que la realiza la hija de Macri, Agustina Macri. Vemos que dos hijas del poder retratan a dos figuras que esas dos figuras estaban en contra del poder que ellas representan y de todo el aparato político que está detrás. Por eso sigo insistiendo en eso, en cuál es el sentido, cuál es la lógica, y el sentido es un vaciamiento total de lo que representaban esas figuras, que no eran más ni menos que seres humanos solidarios con una causa justa, ¿no? Apoyando una comunidad oprimida, en el caso de Santiago Maldonado. ¿Vos pensás igual, Ezequiel, que más allá de esto, que está claro, igual me parece clara la crítica, que la película en sí igual puede llegar a servir para gente que no conozca la historia de Santiago, no conozca su lucha, que pueda de alguna manera, porque de alguna manera eso se de todos lados se tapa, se esconde, digamos, ¿no? Y se da no solo en esta película, sino en otras situaciones políticas de nuestro país. ¿No te parece que para algo igual puede llegar a servir? Es muy buena la pregunta, sí, es compleja también, no sé si es absoluta, digamos un sí o un no. Ajá. Me parece que podría llegar a servir, pero en primera instancia creo que está quiénes la realizan y cuál es el fin político. Me parece si la tergiversar la lucha de Santiago, el vaciamiento de su humanidad, más que nada su solidaridad y sus prácticas anarquistas, me parece que ahí es fundamental, ¿no? Si tanto sirve para descubrir la lucha, porque la misma lucha de él se la puede llegar a conocer y contagiar desde otros ángulos o de otras perspectivas, como son sus canciones, sus murales, sus escritos. Hay un disco completo que anda divulgándose, ¿no?, en las redes, sus poemas y documentales que no tienen este proselitismo político, sino que son hechos por compañeras y compañeras. Me parece si la pregunta va por lo servil, de alguna manera, para contagiar la lucha libertaria que tuvo Santiago y por la cual ha sido asesinado, desaparecido y después manoseado por el aparato político del kirchnerismo y de los partidos políticos y también de la hegemonía de ahora, de Cambiemos, digamos. La pregunta por lo servil tiene, o mejor dicho, por el contagio de esa lucha, se puede ver en otros trabajos, en otras profundidades, mejor dicho. Ahí va. Y justamente te quería consultar sobre esto, ¿no? Sobre esta militancia, esta lucha libertaria, anarquista que Santiago tenía y que de alguna manera también eso se, como lo ves vos, ¿no? Se tapa, se esconde. Sí, y sí, es más o menos, volvemos al principio que traté de introducir, ¿no? El Estado históricamente lo que hace es apropiarse de las luchas, vaciar su contenido, vaciar lo que verdaderamente significa, que es una lucha anticapitalista, es una lucha libertaria, la de Santiago y la de Soledad, anarquista. Entonces el Estado o se apropia de esas luchas haciendo una especie de cinematografías novelescas afín a su contenido político, que en el caso de Soledad ya Cambiemos, o bueno, no tanto así estrictamente, pero en el caso del Camino de Santiago, que ya desde el título es una visión súper cristiana, nada que ver, mientras Santiago tiene canciones en contra del Papa. Bueno, entonces es como el Estado hace esas dos cosas, o elimina la lucha, la práctica de libertad, o por el otro lado se apropia. Y lo que hizo en todo el año pasado, en el contexto de las elecciones políticas, y ahora con el manoseo político de la figura de Santiago, de la persona, que no fue nada más que un pibe solidario, anarquista, que se encauzó en una justa lucha del pueblo mapuche, acompañado desde el cuerpo, desde la palabra, desde sus escritos, esa lucha, que no ha sido reivindicada por ningún partido político, no se habla del movimiento autónomo Puel Mapu, no se habla de la RAM, no del vergonzoso informe que hizo Bullrich, sino de la profundidad y la complejidad que tiene esto, ¿no? volver a ser como pueblo mapuche, volver a recuperar la territorialidad, no solamente las acciones directas en contra del extractivismo empresarial, sino que es una concepción mucho más compleja de la cual tenemos que aprender, y ellos y ellas también, nosotros tenemos cosas para ofrecer en mundos completamente diferentes, pero como dice Isabel Wallah, ¿no?, la mamá de Facundo, Santiago demostró que su unión es posible, y en eso estamos, tenemos que cada pueblo autodeterminarse, ¿no?, y saber que esa unión es posible, porque si no, sí, siempre nos van a ganar o las apropiaciones del Estado o la eliminación directa por parte de él. ¿Sabes qué quería preguntarte, Ezequiel? No, para quien está escuchando ahora la crecida, ¿no? Estaría bueno, primero en realidad, preguntarte cómo te relacionás vos con el movimiento libertario, con el anarquismo, y cómo le explicarías, ¿no?, qué es anarquismo a alguien que está escuchando, que no lo sabe, no lo entiende, solo escucha esa palabra en grandes medios de comunicación que le dan otro sentido. Claro, sí, es como también un concepto que se ha manoseado mucho, y prácticamente yo entiendo el anarquismo, o la anarquía mejor dicho, en una definición de Malatesta, que era un anarcosindicalista, un anarquista italiano que estuvo acá en la Argentina en los principios del siglo pasado, y él la definía como una ética de libertad en la cual conlleva una posición radical de no querer ser opresor ni oprimido o oprimida. Entonces, en esa ética, en esa filosofía de vida, llevarla a cabo, llevarla en la cotidianidad, practicarlo en todo ámbito, salir también de los purismos. Por ejemplo, sabemos que la universidad es una institución estatal, obviamente, pero se puede practicar lo libertario ahí, se puede contagiar, se puede hacer vínculos solidarios, también en los sindicatos, en todo ámbito. Entonces es una posición que está en contra de toda presión, que advierte histórica y políticamente las luchas que han sucedido, no las traiciones, sino las acciones consecuentes del poder, de los partidos políticos en la historia. Bueno, sabemos que el comunismo autoritario ha masacrado a miles de anarquistas, y eso está muy escondido, no solamente por el poder capitalista, sino por el poder del Estado burocrático que ha sucedido, por ejemplo, en la Revolución Rusa. Como que hay que analizar la historia para llegar a tratar de empezar a interiorizarse en ese camino libertario, anarquista, que es tan valioso, porque es... cada pueblo autodeterminándose, pero bajo una lógica, una ética de libertad que construya a ese mismo pueblo, no un jerarca intelectual o millonario que va bajando líneas sobre cómo ese pueblo se tiene que autoorganizar y autoabastecer, sino la misma comunidad dirigiendo su vida. Y el Estado lo que ha hecho históricamente es que las comunidades ha robado la capacidad de la comunidad como un concepto filosófico amplio, ¿no? Contrario a la individualidad neoliberal que hoy intenta el Estado imponer. Es complejo, pero bueno, sí, está bien. Tratamos de... en 10 minutos hacemos lo que podemos. sí, pero bueno. Básicamente es tratar de crear vínculos solidarios y analizar la historia, porque si no la analizamos, vamos a cometer los mismos errores de siempre. Es una lógica que se ha repetido a lo largo de la historia. Por eso es bueno formarse, ¿no? Fortalecerse también en el intelecto, en el cuerpo, y crear una fuerza propia. Ahí está la verdadera posibilidad de vencer de una vez por todas. No, porque el Estado, digamos, es el eterno recuperador de las luchas. Una vez que tenemos, no sé, 2001, que se vayan todos, asambleas populares, que el pueblo decida, viene un gobierno con tintes populistas, bueno, que acapara toda esa lucha y la hace propia. Entonces, bueno, es tratar de ver esos errores históricos que hemos tenido para crear una formación histórica política y una fuerza propia. Buenos días, Ezequiel, ¿cómo te va? Cristian Caruso te habla. Buenos días, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien. Che, Ezequiel, yo quería hacerte una consulta. ¿Cuál es tu opinión con respecto a los ataques que sufrió la presentación de la película? Bueno, recordamos, ¿no?, la famosa A de anarquismo con el corazón atrás. Sí. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que crees vos? ¿A qué crees que se devinieron todos estos ataques? ¿Son por parte del anarquismo? ¿Son parte del infiltrado que normal y común del gobierno para desprestigiar? ¿Cuál es tu opinión? Buenísima pregunta, así que está buena aclararla. Bueno, mi posición particular no tiene tanto que ver con si es eficiente o no, o si yo particularmente quizás no la haría así como estrategia eficiente, ¿no? Porque sabemos que la lógica del infiltrado se ha manejado durante todo el contexto político del año pasado, la cual sí había policías, y lo vemos que hay policías de civil, pero la lógica del infiltrado, no sé, Navarro un programa entero tuvo sobre esa mentira, Cristina Kirchner también decía si alguien gritaba anarquía o con banderas negras, claramente eran servicios de inteligencia, entonces el ciudadano, el buen ciudadano, tenía que filmarlos y entregarlos a la policía. Y después sale con una foto de Santiago en una risa. Bueno, es vomitivo prácticamente. Por eso, bueno, se han, desde diferentes medios de compañeros y compañeras, se han tratado de derrumbar esa lógica nefasta que es la que impera en la democracia, ¿no? Cualquiera que se salga del límite democrático, del horario estricto de una manifestación proselitista, entra en la lógica del infiltrado. Entonces, bueno, eso es lo que se intentó hacer durante todo el año pasado, en un montón de acciones, fue ampliar el panorama discursivo y sacar esa lógica del infiltrado. Y eso se vio durante el 14 y el 18 de diciembre. No solamente estaban los y las anarquistas, sino que estaban compañeros y compañeras de la Garganta Poderosa, de sindicatos, de partidos políticos, de base, que la lucha no es contra ellos y ellas, obviamente. La lucha es contra el oportunismo político y los jerarcas que se apropian de esos pibes y esas pibas con muchísimas ganas de transformación social, pero que están imbuidas ahí, en ese aparato patriarcal que hay que derrumbar de una vez por todas. Rita Segato, por ejemplo, una antropóloga feminista, dice: el Estado tiene el ADN del patriarcado, y eso es fundamental para ver históricamente cuál es la función del Estado, cuál es la función del patriarcado, y así de todas las instituciones. Y en relación con lo que me preguntás particularmente sobre los scratches, sí, se fue corriendo también un poco la lógica de mi filtrado. Primero en Cava salió, bueno, estaba Bernie, era... Yo vuelvo a repetir, estratégicamente no sé si yo la haría, pero no la repudio para nada, y es legítima porque se expresa la rabia acumulada por la desaparición, el asesinato y el posterior manoseo político de un compañero por parte del Estado. Ahora bien, esa rabia se expresa solamente en ese hecho, en la coyuntura política, que es necesaria, pero lo importante es salir de eso. Eso es un acto simbólico. Lo importante es la organización, lo importante es crear una fuerza propia, libertaria, autoformarse, histórica y políticamente, para así no caer en la constante y eterna cooptación del Estado. Así que, en el sentido estratégico, puede serlo o no, no lo voy a repudiar bajo ningún punto de vista, pero se tiene que entender que es una rabia acumulada que se expresa, que no son infiltrados, porque se fue viendo que hubo tanto en Cava, como en Córdoba, como en Rosario, como en Neuquén, diferentes acciones y también comunicados de la comunidad mapuche, repudiando esta utilización política de la memoria de un compañero combativo y solidario. Ezequiel, si te parece la última... te quería preguntar si tuviste la posibilidad de conocerlo a Santiago y, por otro lado, ¿cómo te gustaría a vos que se lo recuerde? No tuve la oportunidad de conocerlo, sí estoy en contacto con compañeros y compañeras que lo conocieron. Se pudo viajar al sur, ¿no?, y conocer más o menos sus actividades allá con diferentes comunidades también donde él participó, y básicamente es recordarlo no como mártir, fue un compañero más, no es un mártir de la democracia, todo lo contrario, es un luchador contra esta democracia capitalista y opresora, es un luchador por la libertad, solidario, un pibe como cualquier otro que sintió empatía y practicó la anarquía en ese sentido, en apoyar a un pueblo oprimido. El pueblo mapuche, históricamente, a través del genocidio constituyente del Estado, es un pueblo oprimido que lo sigue siendo hasta el día de hoy. Por lo tanto, recordar su sensibilidad, su empatía, su acción directa, su arte, ¿no? Y esa es la manera, me parece, más genuina de recordar la lucha del compañero. De una, Ezequiel. Bueno, te mandamos un abrazo grande y te agradecemos muchísimo, muchísimo la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Salud y libertad. Muchas gracias. Argentina. Contacto telefónico.